La fotografía muestra el Pucará de la Sana, ubicado en la zona altiplánica de la región de Antofagasta. En la parte superior, en tonos azules, puede verse el cielo estrellado, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. En la parte inferior, sobre un suelo rocoso, aparecen varias construcciones en diferentes tonos café, hechas de piedra y barro, que son similares a edificios. En el texto se lee, Pucará de la Sana, Waldo Cereceda, autor de la imagen, Comuna de Calama.